Bueno, lo que quería hacer básicamente es retomar el planteamiento que se ha hecho esta mañana, fundamentalmente en las intervenciones de Carlos y de Villacañas. Creo que en cierto modo no voy a plantear nada que no haya sido ya planteado allí, pero sí que quería, pues ya digo, recoger esta cuestión de esta polémica sobre populismo, republicanismo y tratar de llamar la atención sobre cuánto hay de divergencia en el diagnóstico entre estas dos posturas. Es verdad que populismo, republicanismo son conceptos difíciles de definir, en el sentido no hay conceptos, es decir, no hay un sentido asentado y consensuado entre los académicos, son enormemente problemáticos y polisémicos, pero lo que quiero señalar no es tanto eso, como que una parte importante de las divergencias aparentes que se producen no tienen tanto que ver con una diferencia de principios, una diferencia de posiciones teóricas, cuanto con una diferencia de diagnóstico respecto a cuál es la situación concreta en la que nos encontramos. No, básicamente lo que quiero comentar es que, bueno, que en el populismo de la CLAU o en los usos que se ha hecho de ese populismo, fundamentalmente en España, no sé, pues podemos pensar en Íñigo Errejón, en Pablo Iglesias, en el propio Germán Cano, ¿no? Por un lado, y por otro lado, las propuestas, digamos, de republicanismo nítido, como las de José Luis Villacañas, o Carlos Fernández Liria, o Nuria Sánchez Madrid, que ha intervenido también esta mañana, pues bueno, que las diferencias no tienen, ya digo, tanto que ver con diferencias de principios como con diferencias de diagnóstico sobre la densidad o la consistencia del entramado institucional en el que nos encontramos. Y para analizar esta cuestión de la distancia entre teoría y diagnóstico, quería comenzar con el planteamiento que hace José Luis Villacañas, que más o menos lo ha hecho ya esta mañana y quería recuperarlo. Básicamente el planteamiento que dice que el populismo de la CLAU presupone, en cierto modo, un triunfo apoteósico de la ontología liberal. Es decir, esto que decía, bueno, es que requiere que en lo social, requiere pensar lo social como una situación en la que, en cierto modo, ha triunfado por completo la ontología neoliberal, ¿no? Es decir, si en efecto, si esta ontología neoliberal hubiera triunfado por completo, habría comenzado realmente una nueva época regida por la dispersión metafórica y la construcción arbitraria de enlaces basados en la lógica caprichosa del deseo individual. Y solo sobre la base de este supuesto tiene sentido pensar la acción política como resultado de construir metafóricamente cadenas de equivalentes mediante la retórica populista. A este respecto, como señala Villacañas, claro, cuanto más triunfe el neoliberalismo como régimen social, más probabilidades tiene el populismo de triunfar como régimen político. Y por lo tanto, es lo que señala en su libro Populismo, quien impulse la agenda neoliberal con fuerza no debería quejarse de que la agenda populista avance al contrario. Compás. Por el contrario, ante una realidad altamente institucionalizada y densamente institucionalizada, las cadenas de significantes quedan ancladas de un modo inevitable a las propias instituciones. Y si ese fuera el caso, es decir, si nos encontrásemos efectivamente en una situación, ya digo, densamente institucional, pues tal como reconoce el propio Laclau, en esa situación el populismo se convertiría casi en un sinónimo de demagogia trivial. Esto no es algo que le cueste mucho reconocer al propio Laclau, quiere decir que en una situación altamente institucionalizada esto no tiene lugar. En este sentido, nada de lo que sigue es un reproche a Laclau. Es más bien una crítica al exceso de teoría del que creo que hemos sido presas, algunos dirigentes de Podemos, al exceso de teoría que nos condujo en gran medida a un diagnóstico y a unas estrategias equivocadas, ¿no? El planteamiento básicamente es, bueno, si el neoliberalismo hubiera triunfado efectivamente y hubiera logrado completar la disolución de todo orden conceptual institucional, si todos los hábitos organizados y toda la consistencia psíquica y social hubiera quedado disuelta, si el orden social hubiera sido infinitesimalmente fragmentado, si los individuos se encontrasen atomizados y aislados por completo, si hubiese desaparecido toda confianza en las instituciones encargadas de atender las demandas, pero atenderlas sectorialmente, atenderlas de una en una, en fin, si todo lo sólido se hubiese efectivamente desvanecido en el aire, entonces nos encontraríamos con que en el terreno económico, en cierto modo, no cabría pensar nada más que el mercado. En definitiva, el mercado cabe pensarlo como esa estructura de agregación de deseos completamente individuales, establecidos en privados, la estructura de agregación con el mínimo nivel de conflicto posible, y esta agregación mediada siempre por esta especie de significante vacío, que en definitiva es el dinero, ¿no? Quiero decir, eso en lo que ciframos la posibilidad de atender a todas nuestras demandas tal como nos las imaginemos, ¿no? Pues ya digo, no cabría más que esa posibilidad de agregar en torno a los regateos, componendas que se hacen entre voluntades estrictamente privadas, completamente fragmentadas, órdenes de prioridades y preferencias y deseos establecidos estrictamente en privados y mediados a través, ya digo, de ese significante vacío que sería el dinero. Claro, ya digo, supuesta la hipótesis de una efectiva disolución completa de toda densidad social, y en este sentido un triunfo apoteósico del liberalismo, ¿no? Si esto fuera así, en el terreno económico no cabría más que mercado, y en el terreno político, en caso de que quedara algo, que es algo que estaría por ver, en caso de que quedara algo, desde luego no habría margen para la acción política más que a través de la retórica populista. En efecto, en el terreno político, ante una masa informe de estas características, compuesta por partículas caprichosas de deseo individual, no cabría más posibilidad que construir algún significante vacío, equivalente en este sentido a lo que el dinero representa en el terreno económico, capaz de agregar esas voluntades flotantes en una dirección determinada con significación política. Y esto pasaría necesariamente por la creación ex nihilo de metáforas y cadenas de equivalentes capaces de construir propiamente un pueblo. A este respecto, la clave habría que buscarla en la construcción de un liderazgo carismático capaz de desempeñar esa función de significante vacío. Podemos sin duda aceptar que quizás resulte imposible cerrar organizativamente un cuerpo político sin elevar un punto como vértice en el que se encuentren todos, o una cantidad suficiente, de los vectores que concurren en la formación de un cuerpo social. Esto es lo que Carlos Fernández Liria, por ejemplo, siguiendo a Regis Debray, ha expresado diciendo que un grupo no se puede cerrar como un círculo por una circunferencia, es preciso que exista el cierre, el elemento externo al sistema, por tanto un grupo será en todo caso un cono. Es preciso un mediador, un jefe, un dios para crear la superficie, nada puede ser cerrado en lo horizontal sin levantar una verticalidad. Claro, pero ese vértice quizá podría representarlo una institución netamente democrática, no un rey, ni un dios, ni un César, sino, por ejemplo, la cúspide de una administración pública democrática y un espacio de discusión compuesto por representantes del cuerpo político, pues ya digo que a través de la confrontación de argumentos racionales, esta es la esencia del parlamentarismo en definitiva, vaya determinando el modo de atender estas demandas una a una, ya digo, a través de este entramado institucional. Claro, si como estamos suponiendo desde el comienzo por hipótesis nos encontrásemos en una situación de disolución completa del orden institucional, entonces ese vértice no podría ocuparlo más que un líder carismático a través de mecanismos primitivos como los expuestos por Freud en psicoanálisis de masas y análisis del yo, donde toda ligazón de los elementos de una masa entre sí desaparecería en ausencia de la ligazón efectiva de cada uno con el líder. Claro, a partir de aquí resulta fundamental señalar, es lo que voy a intentar, que los desacuerdos entre populismo y republicanismo no tienen tanto que ver con divergencias en el terreno de los principios o de los planteamientos teóricos como con diferencias de diagnóstico respecto a cuál es la situación concreta en la que nos encontramos en cada caso. Este respecto a la pregunta política fundamental es siempre, bueno, ¿en qué medida está disuelto o se mantiene sólido el entramado de conceptos e instituciones del que formamos parte en cada caso? Y esta pregunta, central desde un punto de vista político, remite de un modo irreductible al problema del juicio y por lo tanto no puede resolverla por sí sola ninguna arquitectura teórica general. Estos dos elementos tienden a ser confundidos con frecuencia. A este respecto, resulta crucial distinguir entre, por un lado, construir el modelo de cómo funcionarían las dinámicas políticas en unas condiciones en las que todo orden conceptual e institucional hubiera quedado fragmentado hasta las partículas individuales y por lo tanto disuelto, y por otro lado, realizar el diagnóstico de en qué medida ese es el caso en una realidad determinada. Es un planteamiento muy sencillo, o sea, hay que decir que las siguientes afirmaciones son afirmaciones de distinta naturaleza. La afirmación que dice, si hubiera triunfado de un modo completo la ontología neoliberal, entonces la acción política tendría que pasar por la creación de cadenas equivalenciales en las que agregar deseos individuales. Esta es una afirmación de naturaleza enteramente distinta a la afirmación que dijera en Argentina, en España, en Venezuela, en Francia, donde sea, se da efectivamente el caso de un triunfo apoteósico completo de esta ontología neoliberal. En general, no hay gran cosa que objetar a esa operación que consiste en realizar un desarrollo analítico a partir de determinadas condiciones que se asumen como hipótesis para la construcción del modelo. El problema viene cuando se confunden esas hipótesis con el análisis y el diagnóstico de una situación concreta, es decir, cuando las hipótesis que sirven de presupuesto contexto al modelo teórico, se confunden con el diagnóstico de si es eso o no el caso en un contexto político determinado. En definitiva, resulta siempre crucial señalar la diferencia entre esa operación eminentemente teórica, que consiste en establecer relaciones entre ideas, y esa otra operación específicamente distinta, que consiste en establecer las conexiones correspondientes con el mundo. Esta segunda operación remite al problema del juicio como facultad de la premisa menor, y es en la que se juega el grueso de la batalla y de los aciertos y errores políticos. Entrando al caso concreto de España, que es lo que me debería haber ocupado. Entrando al caso concreto de España, claro, el surgimiento de Podemos viene sin duda marcado por el diagnóstico de que nos encontramos ante una profunda crisis institucional. Los mecanismos reglados de participación democrática se encontraban y se encuentran en una situación de profundo descrédito. De hecho, considero que una parte importante de las críticas que realiza Carl Schmitt al parlamentarismo gozan ahora mismo de una inquietante actualidad. En esto podemos entrar, pero creo que no tengo tiempo. Y como no puede ser de otro modo, claro, todo esto conduce a una creciente apatía y una creciente indiferencia respecto a lo que ocurre en el terreno del Parlamento, ¿no? Claro, que en situaciones muy parecidas, en situaciones del mismo tipo, pueden sin embargo traducirse en efectos políticos muy diversos. Dependiendo de infinidad de variables, entre otras, por ejemplo, por las tradiciones históricas, este desapego hacia la actividad política puede traducirse en una irrupción antiparlamentarista, por ejemplo lo fue el nazismo, o por el contrario, una reivindicación profunda de los principios del parlamentarismo contra usurpadores que han envilecido la vida política. Este último fue el caso del 15M y de los efectos políticos que ha provocado. En efecto, el 15M supuso un levantamiento popular que, siguiendo una de nuestras más arraigadas tradiciones, cobró la forma de un motín. Pero en absoluto se trataba de un motín contrario a la concepción deliberativa de la política ni al parlamentarismo, todo lo contrario. Lo que se produjo fue una intensa repolitización de la vida pública y la exigencia de que las instituciones democráticas se ajustasen a lo que debían ser. En este contexto, Podemos surge como un intento de transformar en poder político ese sentimiento de malestar social que se había expresado en las calles, y surge definiéndose como movimiento o plataforma de empoderamiento popular y ciudadano. Y esto del popular y ciudadano es realmente, realmente decisivo, porque es en la tensión entre este elemento popular y este elemento ciudadano donde se juegan en realidad las discrepancias de diagnóstico, ¿no? Ese elemento popular, en cierto modo, se basaba en el diagnóstico de una relativa disolución del cuerpo político y, por lo tanto, en la necesidad de crear al sujeto político y construirlo como pueblo, mientras que el elemento ciudadano estaba basado en el diagnóstico de un orden conceptual institucional estable y, por lo tanto, en la necesidad de anclar cualquier proyecto emancipatorio en las estrategias vinculadas a este republicanismo cívico, ¿no? Pero recuerda la importancia que tenía esto, que incluso de broma no preguntaba, pero bueno, ¿tú eres de lo popular o eres de lo ciudadano? ¿No? Pues claro. O sea, lo que trato de defender, en realidad, es que fue debido a un exceso de teoría por nuestra parte y a una concepción delirante del liderazgo por otra, como se va abandonando cada vez más este elemento ciudadano, se va arrinconando el elemento ciudadano a favor del elemento popular, y esto genera no pocos problemas, ¿no? Los años previos a la fundación de Podemos fueron años de intensa reflexión teórica entre quienes posteriormente fundaríamos el partido. Todos teníamos, o muchos teníamos en común, haber conocido muy de cerca algún proceso de cambio en América Latina, y todos coincidíamos en la importancia de lo aprendido allí para romper al menos esas dinámicas de regodeo en la derrota que caracterizaban a la izquierda española, ¿no? Pero todos éramos también muy conscientes de que era imposible trasladar el moteo por muy distintos motivos, que también me los voy a saltar porque no tengo tiempo para entrar, pero muchos tienen que ver con que la gravedad de las crisis pues sencillamente no eran comparables, ¿no? O sea, en los países de América Latina en fin, se encontraron en una situación de crisis, por ejemplo Venezuela, que es el caso que yo pude conocer un poco más de cerca. Claro, como nos recuerda el economista Juan Torres López, cuando Hugo Chávez llegó al poder se encontró con una economía en situación calamitosa. Solo el 25% de los trabajadores cotizaba a la seguridad social, el 25%. El salario medio era solo un 20% mayor que el ya reducidísimo salario mínimo. En 1998 los salarios reales eran el 56% de los de 1990. Habían bajado la mitad los salarios reales. El 20% de los hogares no tenía ningún ingreso fijo. El 50% de los hogares no recibía agua potable diariamente. El 89% de los niños entre 4 y 15 años estaban en situación de pobreza. Venezuela era el octavo productor de petróleo y había sido el primero durante muchos años, pero era el tercer país más desigual del mundo. la recaudación de impuestos sobre la renta en Venezuela representaba aproximadamente el 0,2% del Producto Interior Bruto cuando Chávez comenzó a gobernar, ¿no? Pero el colapso no era solo económico, quiero decir, se había producido un colapso completo del sistema entero de partidos. O sea, Acción Democrática y COPEI, que eran pues el bipartidismo que durante décadas habían sumado en torno al 90% de los votos, pues en las elecciones del 98 sacaron un 4% Acción Democrática y un 0,6% COPEI. Entre los dos sumaban un 4,6% de los votos, que es como si PP y PSOE sumaran el 4,6% de los votos, ¿no? Claro, en este contexto se empezó a producir también una intensa desfragmentación, una desagregación creciente de las élites, ¿no? O sea, que decir, Carlos Andrés Pérez, el presidente de la República, fue destituido en el 93 por un cargo de malversación relativamente, una imputación de malversación relativamente menor. O sea, Gustavo Cisneros, el gran magnate de los medios, el hombre más rico de Venezuela, hombre, no es que apoyara exactamente a Chávez, pero desde luego no mostró ninguna hostilidad y beligerancia en el proceso, ¿no? Incluso Rafael Caldera, que yo qué sé, o sea, que era el líder conservador, pues tuvo un discurso, en su casa se había firmado el pacto de punto fijo, vamos, o sea, que decir, es como si se hubiese hecho en su casa la transición española. Pues tuvo un discurso durísimo contra la situación en la que nos encontramos. Se hizo frase, o sea, célebre la frase de decir, bueno, es que es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darles de comer. Desde el punto de vista de los sectores populares, el conjunto de las administraciones públicas resultaba algo cada vez más ajeno. Masas crecientes de la población estaban excluidas hasta el punto de no quedar recogidas siquiera en el registro civil y, por lo tanto, permanecían totalmente al margen del orden institucional. De hecho, una de las primeras medidas que tuvo que llevar a cabo Chávez fue censar y otorgar carné de identidad a millones de personas que carecían de él y, por lo tanto, de todo derecho civil, social y político. En estas condiciones, no era posible articular sectorialmente las demandas y reclamar instituciones concretas que las atendieran de una en una. El orden institucional no solo había colapsado en lo relativo a la atención de los derechos sociales, incluso la administración de justicia o la seguridad ciudadana resultaba más fácil confiarla a uno mismo o a los amigos y a la familia que confiársela a las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, que decir que uno confiaba en su seguridad pues a sus propias fuerzas y a las de sus amigos, ¿no? En este sentido, podemos decir que en la Venezuela de 1998, las condiciones que sirven de hipótesis a la estrategia populista constituían un diagnóstico bastante aproximado de la realidad concreta. En contraste, la situación en Europa, incluso en los países del sur, estaba lejos de ese nivel de descomposición política, económica e institucional al que se había llegado en algunos países de América Latina. En una parte no menor de las dificultades se produjeron a la hora de trasladar a Europa estrategias de agregación y construcción de sujetos políticos que habían resultado exitosas allí. El constitucionalismo fuertemente garantista, surgido de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, había consolidado un orden institucional a través del cual el grueso de la población articulaba sus demandas de un modo sectorial. Esto ocurría también en España, aunque el constitucionalismo garantista hubiera llegado tarde, por razones obvias, por la tardía derrota del fascismo también en nuestro país. Esto se puso de manifiesto ya en el propio ciclo de movilizaciones previo al surgimiento de Podemos. El 15M, como ya hemos comentado, no fue en absoluto un movimiento impugnatorio del orden institucional en su conjunto. Por el contrario, supuso más bien un levantamiento contra los corruptos que usurpaban y envilecían las instituciones para ponerlas al servicio de intereses particulares. El grito de no nos representan no iba dirigido contra el sistema representativo, sino contra los representantes particulares que parecían estar más al servicio de los bancos que de los ciudadanos. La exigencia de democracia real no se planteaba en términos abstractos indeterminados, como retórica vacía a la que cada uno pudiera dar el contenido que desease. Por el contrario, se exigía en concreto una reforma de la ley electoral para conseguir que los resultados en escaños se acercasen más a la voluntad de los ciudadanos expresada en votos, a diferencia del actual sistema, que no solo penaliza a los partidos minoritarios, sino que sobrerepresenta, especialmente en el Senado, el voto conservador. Este fuerte anclaje en las reivindicaciones de la estructura institucional del país se puso más de manifiesto en el movimiento de las mareas que siguió al 15M. Tanto la Marea Blanca como la Marea Verde, las dos más importantes, fueron movimientos ciudadanos amplios, capitaneados directamente por los profesionales de los sistemas públicos de sanidad y educación respectivamente. De hecho, se planteaba expresamente como un movimiento de resistencia contra las políticas neoliberales que pretendían desmantelar nuestras instituciones sociales. Los recortes, las amenazas de privatización, se combatían abrazando los hospitales No, pero abrazando literalmente, es decir, queremos nuestros hospitales, los rodeamos, los abrazamos, ¿no? Abrazando nuestros hospitales y defendiendo nuestras escuelas en un movimiento organizado desde las aulas y desde los centros de salud. En este contexto, es en este contexto en el que empieza a germinar Podemos como un intento de transformar ese malestar en poder político. Y surge apoyándose en un liderazgo carismático como necesidad ineludible para dar el primer paso en el terreno electoral. Por una cuestión básica, porque consideramos, bueno, pues eso, que podía estar dado un diagnóstico compartido, las soluciones podían estar en gran medida consensuadas por la sociedad, el programa político podía estar hecho por una ciudadanía movilizada, podía haber una voluntad transversal de cambio, y sin embargo nada de esto lograría generar efectos políticos significativos sin algún catalizador capaz de precipitar los acontecimientos, conjurar el miedo, la resignación y recuperar la ilusión. En este sentido, ninguno de los dirigentes considera posible irrumpir en la escena electoral más que apoyándonos en la figura de un líder carismático. Sin embargo, el peor error que se podía cometer, y en parte se cometió, fue interpretar esa necesidad como una necesidad de un liderazgo absoluto capaz de representar las demandas del conjunto de la nación a cambio de no ofrecer nada concreto, un significante vacío en torno al que agregar el conjunto de las demandas de un modo equivalencial. Es decir, el peor error que se podía cometer era un diagnóstico equivocado sobre la densidad y consistencia del orden conceptual e institucional de nuestro contexto concreto. En efecto, si como hemos comentado ya, nos hubiésemos encontrado ante el triunfo completo de la disolución neoliberal, entonces la única posibilidad de intervenir de un modo políticamente operativo habría sido la agregación de los individuos flotantes o masa primaria. Y esto no habría podido apoyarse más que en la confianza en un líder capaz de operar como significante vacío. Por el contrario, un diagnóstico más acertado de nuestra realidad concreta habría permitido una interpretación más precisa de lo que realmente estábamos haciendo. Como ya hemos comentado, tanto el 15M como sobre todo las mareas surgen como organización de demandas sectoriales fuertemente ancladas en el orden institucional al que tratan de responder, cosa que a las que les corresponde responder, ¿no? En este marco yo creo que Podemos surgió ante todo como una promesa, y fue la promesa de poner al frente de las instituciones a los más capaces. En primer lugar, a los más capaces en términos generacionales. Una parte importante del discurso original se centraba en la injusticia y la dilapidación de recursos que implicaba abandonar y condenar al exilio a la generación más preparada de la historia de España, que esa fórmula la repetíamos hasta el hartazgo, ¿no? Al tiempo que las más altas responsabilidades del Estado eran ocupadas por incompetentes y más mérito que haber sido cooptados por estructuras de partido, que generalmente se convierten en eficaces dispositivos de promoción de los peores. El discurso se centraba en gran medida en la denuncia de que estábamos gobernados no solo por corruptos, sino también por incompetentes, incapaces, por ejemplo, de hablar idiomas en un mundo globalizado, al tiempo que toda una generación estaba condenada a la precariedad por más títulos universitarios o idiomas que acumulase. La promoción social dependía de una capacidad de medrar en organizaciones escasamente democráticas en la que los criterios de mérito y capacidad estaban lejos de llevar las riendas. Y esto se traducía en un grave deterioro del funcionamiento de las instituciones. Pero esta promesa de poner a los mejores al frente de las instituciones no se limitaba ni mucho menos a una cuestión generacional. Podemos encarnaba también la promesa de poner al frente de cada institución concreta a los más capaces en términos técnicos. En los primeros meses se convirtió en algo casi obsesivo, lo recordamos, claro, en algo casi obsesivo, la necesidad de buscar perfiles profesionales, cargos de la administración, funcionarios del Estado en distintos ámbitos, jueces, economistas de prestigio, inspectores y técnicos de Hacienda para cada una de las instituciones relevantes. Se trataba de combinar con mucho cuidado ciertas dosis de osadía y de audacia con otras de enorme humildad. Para atender a las demandas de la sociedad era prioritario poner al frente de las instituciones a los más capaces. Y esos, desde luego, no éramos nosotros, que nosotros éramos profesores de sociología, de filosofía, de ciencias políticas. O sea, nosotros no éramos los que íbamos a hacer eso, nosotros no sabemos cómo se consigue que siga saliendo agua por los grifos. O sea, que es decir, no éramos nosotros los que íbamos a encabezar eso. Nuestra misión debía limitarse a aportar el valor y la voluntad política suficiente para permitir que los mejores funcionarios del Estado tomar las riendas sin que ningún incompetente de confianza política les pusiera palos en las ruedas. En un primer momento, todo nuestro discurso giraba, por ejemplo, en torno a que los inspectores y técnicos de Hacienda sabían exactamente dónde estaban las grandes bolsas de fraude y que solo hacía falta voluntad política para permitirles hacer su trabajo. Fue ese tiempo en el que el más mínimo acercamiento o apoyo de cualquier cuadro técnico era celebrado como una enorme victoria. Sin embargo, poco a poco el perfil de liderazgo fue girando para aspirar a convertirse en un liderazgo tan absoluto como vacío. Ya no aspiraba solo a encarnar una idea o a transmitir la confianza de que no iba a faltar determinación política para llevarla adelante, sino que por el contrario aspiraba a convertirse cada vez más en el significante vacío capaz de agregar todas las demandas en cadenas equivalenciales. Tal como estamos tratando de sostener, Esta podría haber sido una apuesta acertada en un contexto de disolución o crisis de Estado mucho más profunda, pero no lo era en una realidad aún fuertemente institucionalizada como la española. Este desplazamiento desde un liderazgo secundario, en el sentido que Laclau recoge de Freud, hacia un liderazgo irrestricto, incapaz, por otro lado, de ofrecer nada concreto que no sea la construcción entera de la nación completa, arrinconó cada vez más a Podemos en el terreno de una retórica vacía con crecientes dificultades para conectar con capas amplias de la población a las que se pretendía interpelar. Es que a este respecto, no sé si me dejar cinco minutos. Sí, vale. Claro, es que es una cosa muy importante, que esto lo he hablado un montón de veces con Carlos, ¿no? O sea, la vinculación afectiva, por ejemplo, de los militantes chavistas con el líder era de una naturaleza muy distinta a la que podemos conocer aquí. O sea, obviamente la pasión, obviamente libidinal, por Chávez, implicaba ante todo una confianza personal en que él iba a ser capaz de crear e inventar el modo de resolver los problemas. Y esto es inevitable, porque resulta imposible desde un pueblo desde un barrio pensar cómo tendría que construirse todo el entramado institucional, que no lo hay. ¿Cómo se van a poner todos de acuerdo respecto a cómo habría que construir el entramado institucional que no hay para satisfacer las demandas? Simplemente es imposible pensar y resolver individualmente si las demandas se atienden. Claro, ¿cómo van a decir si se atienden construyendo misiones, el Estado comunal, la patria socialista o saneando y ampliando la estructura ya existente? Recuerda que el elogio que más se repetía, el elogio a Chávez, era: es un genio, es que no para de inventar y de crear, no para de inventar. Nosotros mirábamos y decíamos, joder, o sea, que decir, pues ya podía inventar un poco menos y emprender una reforma de la administración pública, ¿no? Pero claro, en realidad se debe a que nuestra relación con el liderazgo es completamente distinta. Nosotros sí sabemos con mucha más precisión qué es lo que le tenemos que reclamar al líder, y lo sabemos no porque seamos más listos, evidentemente, o sea, sino porque en gran medida lo tenemos ahí ya construido, y lo que exigimos es que funcione. Nuestra vinculación afectiva puede establecerse, y de hecho se establece, de un modo directo con nuestro ambulatorio, con nuestro hospital de referencia o con la escuela de nuestros hijos, porque en definitiva son esas las instituciones en las que nos proporcionan la protección y el amparo que nos libra de la precariedad, la incertidumbre, nos protege o nos debería proteger pues de la intemperie, de la enfermedad, de los abusos. Y cuando eso está ahí, no tenemos cuando tenemos ese entramado institucional ahí, pues no tenemos la misma necesidad de un padre, o si preferimos, ese entramado con el que podemos entablar la relación afectiva, es ese entramado con el que podemos entablar la relación afectiva, que en caso de no tenerlo, solo puedes entablar pues con un líder en quien confías que te va a resolver inventando y creando todos los problemas. Y ahora ya sí que es un minuto, lo aseguro. Creo que este error de diagnóstico, en el que a nuestro entender se basan algunos de los errores cometidos, se debe en cierta medida a una insuficiente transversalidad por nuestra parte en las posiciones originarias. La mayor parte de los dirigentes de Podemos proveníamos de un modo directo de la tradición comunista socialista. La experiencia en América Latina y el populismo de Laclau ejercieron una influencia notable para desprendernos de los elementos esencialistas más inoperantes de la ortodoxia marxista. A eso también ayudaron, sin duda, los estudios culturales, capaces de arrojar luz sobre lo que de artificio y, por lo tanto, de contingente tiene cualquier construcción social. También hay que reconocer cierta influencia de Carl Smith a la hora de pensar lo político, si bien era siempre una lectura, como decíamos, pues bastante posmoderna de Smith, ¿no? en la que ya no quedaba ni rastro de esa sustancia de la homogeneidad que se trataba de construir, pero se puede decir en este sentido que todo nuestro bagaje en cierto modo mezclaba marxismo de construcción. Pero claro, no hay bagaje, por rico que sea, que resuelva por sí solo el problema del juicio, en este caso el diagnóstico certero de qué elementos nos encontramos ya deconstruidos y cuáles no están deconstruidos en el orden social concreto en el que tenemos que hacer política. A este respecto, parecía claro, por ejemplo, que el concepto marxista de clase social había perdido parte de su solidez y eficacia en términos de agregación social y, por tanto, como base para la construcción de un sujeto político de progreso y emancipación. La clase, que la tradición marxista había establecido como sustancia ineludible de cualquier transformación, parecía claramente erosionado en términos de identificación y reconocimiento de los sectores populares. La precariedad laboral, la ideología del emprendimiento y la escasa regulación del trabajo autónomo, la fragmentación de los oficios, sectores y trayectorias profesionales que habían facilitado la sindicación y la negociación colectiva en el ámbito laboral, la centralidad del conocimiento y la individualización de la formación, en una agenda en la que se está tratando de involucrar a las universidades para lograr que haya tantos grados de cualificación como individuos, a los errores y descrédito de los sindicatos de clase, la falta de proyecto de los partidos obreros, todo esto había en gran medida disuelto el carácter esencial que la ortodoxia marxista había cifrado en el concepto de clase como una posibilidad de agregación de los explotados, oprimidos o discriminados contra los opresores. Ahora bien, el colapso de los mecanismos de agregación y de construcción de sujeto político característicos de la tradición socialista o de la Tercera Internacional no podían confundirse con el triunfo definitivo de la ontología neoliberal. A la luz de los conceptos propios de la tradición comunista, ese malestar expresado en las calles podía interpretarse como un malestar difuso o desvertebrado, sin embargo, cobraba otro aspecto si se interpretaba a la luz de un compromiso generalizado con los principios institucionales mismos del orden constitucional. A ese respecto, el peor error que se podía cometer era confundir los mecanismos específicos de agregación socialista con toda forma de agregación posible, y a partir de ahí interpretar como disolución ese modo de articulación social que se produce en torno a la propia estructura institucional de nuestro orden civil. Los mecanismos de agregación en los que se había basado toda la tradición comunista a lo largo del siglo XX habían ciertamente perdido eficacia, pero eso no implicaba que se hubiera deconstruido todo sustrato conceptual institucional del cuerpo social mismo. El colapso de los mecanismos de agregación leninista estaba lejos de implicar el colapso de todo orden conceptual e institucional de Occidente. Y esta confusión, creo, lo planteaba Carlos esta mañana, y yo estoy completamente de acuerdo, creo que esta confusión es en gran medida la que ha hecho que ahora cómodamente Ciudadanos pueda transitar por una vereda que en gran medida abrimos nosotros. Pero no abuso más, perdón.